Don Mario, para que nos queden al registro, nombre y cargo, por favor. Muy bien, mi nombre es Mario Núñez Ibáñez, presidente del Comité de Desarrollo Turístico de la Comuna de Concón. Con respecto al proyecto de borde costero, hay una firme molestia y una desazón con respecto a las autoridades gubernamentales con respecto a este proyecto del borde costero. El borde costero de Concón tiene más de 100 años, donde solamente se le han hecho parches, y no solamente es un borde costero con una belleza natural, sino que está muy falente de lo que es seguridad. No es solamente para los turistas, para tener un turismo como corresponde, un borde costero turístico como corresponde, sino por la seguridad de las personas. Es por eso que la molestia es grande con respecto a que nuestro presidente Sebastián Piñera vino hace un tiempo atrás trayendo recursos para la región y dejando totalmente fuera a este proyecto que es tan emblemático no solamente para Concón ni para Viña del Mar, sino que para la región y para el país. Chile tiene que tener puntos turísticos acorde a la modernización. Por lo tanto, este proyecto debiera ser financiado sí o sí en este 2019 para comenzar a hacer las obras. Se dejó afuera no sé por qué razón. Yo no sé si nuestros parlamentarios, ya sea de derecha o de izquierda, incidieron o no incidieron en aportar para que este proyecto se llevara a efecto. Sin embargo, no fue así. Estamos muy molestos, pero todavía es tiempo de reivindicarse y de traer recursos para que este borde tenga la altura de mira turística que se merece nuestra región.